Hola amigos y amigas de Farco. En Lomas Enés, las familias continúan luchando contra los agrotóxicos. Hace 13 años, los campesinos de Lomas Enés denunciaban las fumigaciones con glifosato, mostraban sus cosechas arruinadas, sus animales muertos y certificados médicos donde se apreciaban los síntomas de envenenamiento. Pasaron 13 años, pero nada cambió. Cándida Fernández, del grupo de mujeres campesinas, fue una de las primeras que salió a denunciar los efectos de la contaminación. A partir del 9 de febrero del 2002 recién, cuando mezclaron todo, mezclaron este glifosato con paraquat 2,4-D, todo. Quemaron todas las plantas, murieron muchos animales y se enfermaron toda la más gente. Le salieron todo granos, de todo le pasó a la gente. Y cuando pasó esas cosas, buscamos una abogada. Llamamos también al ministro de la producción de Formosa. Hablamos con él. Acá cuando hablábamos con él, todo bien. Pero después cuando se fue en Formosa en Canal 11, dijo que somos mentirosos, que no pasa nada. La jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones. Fue la primera en ordenar una medida de este tipo, pero fue echada de su cargo. Desde el gobierno formoseño, decían que los pobladores de la colonia tenían problemas en la piel porque no se bañaban o usaban ropa fuera de estación. Hoy la situación sigue igual. El depósito donde guardan los mosquitos y bidones de glifosato queda frente a la sala de primeros auxilios y a 100 metros de la escuela. Nelly Alcaraz, vecina del depósito, nos contaba lo siguiente. A ver, la escuela 84 es una escuela primaria. El GIN número 40 es una escuela de jardín de infantes. Tiene niños de 4 a 5 años. Y la EAR número 8 es una escuela agrotécnica del lugar que funciona en la escuela 84. Esos niños pasan todos los días por ese depósito y los días lluviosos el camino es bajo y se llena de agua. Así que se pueden imaginar que todo lo que derrama las botellas de agrotóxicos que te dan al frente pasa toda la ruta y los niños pasan por ese lugar. Aparte, al frente de la sala de primeros auxilios hay un depósito de agua, no es un depósito, una perforación donde cargaban el mosquito en la calle. Los pobladores de la colonia dijeron que 8 personas han muerto a raíz de cáncer. La gente se sigue enfermando, los bebés y animales que nacen con malformaciones y se siguen tirando los residuos de los agrotóxicos en el lugar. No hay disposiciones que regule el uso del agroveneno y a los vecinos de Lomas Enés les queda organizarse y luchar. Ven como una nueva esperanza el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado al glifosato como probablemente cancerígeno. Desde la FM Activa 95.5, Damián Galeano, para el informativo Farco.